Radio Kermés te invita a escuchar Torta Vegana, con la conducción de Veró McLennan y la operación de Indias Karate. Los jueves, de 21 a 22, Torta Vegana, un programa para escuchar con el corazón y llevar a la acción. ¿Torta Vegana? Explícame qué es eso, por favor, Veró McLennan, buen día. ¿Vos podés creer que se viene Torta Vegana? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, acá estamos. Buen día, Juan Pablo, Valentina, a todo el equipo, María Paola. India estará en la operación, ¿no? Sí, sí. Acá está. Sonriente. Es grande porque sonriente y se puso colorada cuando dije, sí, ¿torta vegana? Sí, porque bueno, India va a estar en la en musicalización y en la puesta en el aire, en la operación de Torta Vegana, y yo voy a estar en la producción y conducción de esto que surge como una propuesta de un nuevo programa en Radio Kermés los jueves de 21 a 22 y arrancamos este jueves 7 de septiembre, así que bueno, pasado mañana. Llamadito, claro, porque aprovechamos a hacer una invitación a la audiencia a que, bueno, a que nos acompañen, a que estén ahí. La radio es un ida y vuelta, lo decimos siempre, ¿no? Tal entonces, cual. Es re importante que la gente que escucha Radio Kermés sepa que va a estar Torta Vegana y nos encantaría que se produzca ese ida y vuelta, ¿no? Bueno, dale, pero ¿y de qué se va a tratar? Contame y ponele tres adjetivos. Bueno, yo diría que es un continuose de Degenerades. Ajá, bien. Degenerades es un programa que estuvo en Radio Kermés durante 3 años, donde nos abocamos a dar visibilidad a los derechos humanos del colectivo LGBTIQNB+. Y después hubo una columna, la columna Degenerades, y después apareció la columna Animal, donde hicimos, donde ampliamos, digamos, la frontera de esos derechos, y no solamente nos abocamos a los derechos de los animales humanos, sino que también incluimos en esta batalla por los derechos de los animales no humanos como una forma de alcanzar la justicia social que pretendemos. Entonces, Torta Vegana resume un poco esa trayectoria, torta, porque es un término que en algún momento fue, o es, para algunas personas, una manera peyorativa de llamar a las lesbianas, y vegana porque vamos a hablar sobre antiespecismo y vamos a hablar sobre ese posicionamiento ético, político y filosófico que es el antiespecismo, es decir, no discriminar por especies, no creer que una especie tiene, la vida de alguna especie tiene mayor importancia que las de otras, y sino que, digamos, tenemos que aprender a convivir entre animales humanos y animales no humanos en este planeta maravilloso que tenemos, que por ahora la humanidad está haciendo bastante desastre. Entonces, bueno, la idea es, además es un título autorreferencial, ¿no? Porque soy torta y soy vegana, y también me pareció como un juego lindo para decir, bueno, soy esto, me paro desde este lugar, esta es mi manera de habitar el mundo, y tengo cosas para compartirles desde ese lugar que habito a la gente que quiera escuchar. Así que Torta Vegana es un poco eso. Tal sí. vez no nos lo puedas confirmar ni negar, pero espero que haya alguna receta. Bueno, nos han pedido recetas. Ah, bien, me sumo a esa lista entonces. Nos han pedido recetas y también hay gente que dijo, estaría bueno que la audiencia que tenga recetas mande mensajes sobre recetas que tienen. Bien. Otros me han dicho, no, las recetas en la radio, no alcanzás a notar nada, no está bueno. Hay viste que siempre sí. hay de todo con respecto al tema receta. Bueno. Pero yo creo que podemos dar algunos tips respecto de reemplazos de cosas, ¿no? Hay gente que dice, pero esto si no le pongo un huevo va a quedar horrible. Bueno, hay muchas maneras de reemplazar la utilización de los huevos, tanto en lo que es repostería como en lo que es en las cuestiones la comida salada. Y por ahí la gente no lo hace porque no lo sabe, ¿no? Bueno, sí, vamos a dar cuestiones que tienen que ver con la alimentación. Pero la verdad es que vamos a tratar de ir mucho más allá de la cuestión de la dieta, porque mucha gente cree que el veganismo es eso, es una dieta, es una forma de alimentación, y en realidad es algo que es muchísimo más amplio. Y dentro del movimiento vegano, como en todos los movimientos, hay muchas corrientes distintas, ¿no? Sobre todo quienes hemos militado dentro, por ejemplo, del feminismo, sabemos que dentro del feminismo hay un montón de corrientes. Bueno, dentro del veganismo también las hay. Torta Vegana se va a posicionar desde un lugar del veganismo interseccional. Por eso vamos a incluir las cuestiones LGBT, por eso vamos a incluir las cuestiones de los derechos de los pueblos originarios, por eso vamos a hablar de anticolonialismo, por eso vamos a hablar de anticapitalismo, es decir, vamos a hacer una ensalada de luchas, que también podría haber sido otro título para el programa, y es una cuestión peyorativa, ¿no? Cuando desde algunas corrientes del veganismo que dicen no mezclen la cuestión LGBT, no mezclen los feminismos, no vengan acá con esas banderas, porque el veganismo es nada más que por el derecho de los animales no humanos, hay ese posicionamiento, ¿no? Que a mí me hace acordar un poco a las TERF, ¿no? A las personas que por una cuestión biológica quieren hacer como un recorte y decir, no, esto es solamente para mujeres. Bueno, a mí la cuestión del veganismo que está en contra de la interseccionalidad me hace acordar un poco a eso. Bueno, Torta Vegana es interseccional. Entonces vamos a hablar de colonialismo, vamos a hablar de capitalismo, vamos a hablar de muchas luchas, y vamos a hacer como una cadena entre unas y otras cosas para alinear esta manera de pensar, esta manera de habitar el mundo, que tiene que ver con la justicia social, independientemente de las razas, de los países que habitemos, que tiene que hablar de clases, que tiene que hablar de las luchas de clases. Entonces vamos a intentar tener una entrevista con gente que son referentes, que tienen estas luchas, estas causas, y que nos van a poder contar sus experiencias. Vamos a tener un noticiero, hay gente que labura, digamos, rescatando con lo que son las noticias de la animalidad a nivel mundial, y te dicen, bueno, esta semana es lo más importante que a nivel mundial ocurrió con la animalidad. Vamos a tener... audios, por supuesto, vamos a tener distintas secciones dentro del programa y vamos a tener musiquitas lindas también, y esperemos, como dije al principio, tener la participación de la audiencia para que nos pregunten, para que nos digan cosas, para que nos aporten, para que nos saluden, qué sé yo, para que hagan lo que quieran a través de nuestro teléfono de WhatsApp, que si alguien quiere escuchar Torta Vegana y no lo tiene agendado, que lo agende, 1533-7866. Que se guarden ese numerito, así podemos charlotear un poco durante Torta Vegana. Buenísimo, Vero, un gusto que vuelvas al aire kermesero pasado mañana desde las 9 de la noche al término de la repetición de conversaciones. Ahí de conversaciones. Torta así Vegana. Es. Bueno, muchísimas gracias, Kermés, y un abrazo grande para toda la audiencia, y nos estaremos escuchando. Bueno, todos los días nos escuchamos, pero el jueves con esta nueva propuesta, y esperemos que nos acompañen. Un abrazo muy grande, compa. Dale, Vero. Beso, abrazo. Chau, chau. Vero McLennan, que va a conducir y producir con nuestra India Azcárate también. Torta Vegana, agenden de vuelta. Jueves desde las 21 horas empieza a sonar en Radio Kermés.